Últimamente me ha impresionado mucho el contenido de las películas que han salido. Hay algunas cuyo mensaje va muy de acuerdo con la realidad, aunque tal vez lo presenten como ciencia ficción o fantasía. En ellas se revelan secretos y profecías acerca del fin y misterios apocalípticos que casi nadie sabe. Es como si alguien detrás del cine mundial estuviera dándonos pistas acerca de secretos y acontecimientos que vendrán a la Tierra. La película de Netflix Bird Box, o en español A Ciegas, no es la excepción, ya que aunque pareciera que fue escrita por la loca imaginación de alguien, su mensaje no se aleja de la realidad y creo que revela muchas verdades acerca del mundo espiritual. Para los que no la han visto o no han leído los comentarios de la película, esta se trata de un ataque de espíritus a la Tierra, que cuando las personas ven estos espíritus entran en un estado de shock y se suicidan. Ante esta ola de suicidios, un grupo de personas se esconden en una casa y cierran puertas y ventanas para no mirar al exterior y así poder sobrevivir. Sin embargo, uno por uno, por razones distintas, mira hacia afuera y así mueren suicidándose hasta que solamente queda la protagonista, Sandra Bullock, junto con dos niños, uno propio y una niña adoptada, y se lanzan en botes sobre un peligroso río con la esperanza de encontrar un refugio seguro del cual un hombre llamado Rick a través de la radio les había hablado. El tema principal de la película es que tenían que vivir con ojos vendados o al menos no mirar hacia afuera, al exterior, para poder sobrevivir y no suicidarse. Quiero resaltar algunas cosas que son reales acerca de esta película y también recordar un evento que sucedió hace unos años que se parece mucho a lo que aconteció en esta película. Primeramente, los espíritus de la película que influencian a la gente a suicidarse sí son reales. Hay espíritus malévolos que no se pueden ver, pero que existen e influencian a la gente a cometer cosas terribles. Muchas religiones creen en la existencia de malos espíritus, y la Biblia también nos enseña que existen y de hecho les llama demonios o ángeles caídos. ¿Sabes? Me gustaría mucho conocer si alguna vez has tenido una de estas experiencias en que has visto un espíritu o algo parecido. Así que por favor, déjame saber abajo en los comentarios tu opinión. Estos demonios odian al ser humano y siempre buscan su destrucción. La Biblia de hecho nos dice que tenemos una batalla espiritual constante contra estos espíritus. También nos dice que nuestro adversario, el diablo, el líder de estos espíritus de los demonios, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Estos demonios, mi amigo, son los que nos tientan a pecar contra Dios, siembran en nosotros pensamientos de odio y rencor hacia otras personas y motivan a la gente a cometer homicidio, suicidio, violación y otros pecados terribles. El problema es que ellos no se presentan como demonios, sino que influencian a las personas en primera persona del singular, lo cual les hace pensar que son ellos quienes están teniendo los pensamientos o ese desánimo o esa intención, mas son los demonios quienes están atacando su mente para cometer estos actos. Estimado amigo, el mundo espiritual es muy real, aunque no lo puedas ver. Ellos incluso en muchas ocasiones provocan accidentes y eventos trágicos para llevarse las almas de muchas personas. Estos espíritus todavía hoy influencian a la gente para cometer suicidio, justo como en la película. ¿Sabías que algo parecido aconteció en Demmin, Alemania? Al final de la Segunda Guerra Mundial en Demmin, un pequeño pueblo de Alemania, hubo allí un suicidio en masas de más de 1,000 personas en un mismo día a principios de mayo de 1945. Fue algo completamente irracional, donde las mujeres se lanzaban amarradas con sacos y piedras a un río junto con sus hijos. Cuando los rusos llegaron a ese pueblo, encontraron en las salas de las casas a las familias enteras suicidadas. En los asientos de los parques yacían las personas suicidadas. En los árboles, las personas colgadas, ahorcadas. Fue realmente una oleada de suicidios en toda Alemania, pero el caso de Demmin realmente fue muy perturbador. La razón del suicidio masivo pudo haber sido inicialmente el pánico a las violaciones en masas y torturas del ejército ruso que había vencido a los nazis. También influenció mucho la idolatría hacia Hitler y su gobierno. La gente al verse sin su dios y gobierno respondieron con el suicidio como forma de lealtad. pero también es imposible negar para los que creemos en la batalla espiritual que los demonios se aprovecharon del pánico y el momento caótico para llevar a muchos al estado de suicidarse. Muchos niños cuyos padres murieron daban testimonio después de que sus padres estaban como en un estado de shock y trance que no les permitía hacer otra cosa que suicidarse. Seguramente algo parecido a la película de Bird Box. Estimado amigo, como puedes ver, los demonios o malos espíritus sí existen y ellos ejercen influencia y autoridad sobre muchas personas para hacer cosas que nunca antes habían pensado. Todavía hay personas hoy que al encontrarse en un momento triste de desesperación son atacados por pensamientos de suicidio porque no ven más esperanza. Pero no quiero terminar este video sin responder a la pregunta: ¿cómo podemos vencer estos espíritus? ¿Cómo puedo asegurarme que yo y mi familia no seremos atormentados o tocados por estos malos espíritus? Tal vez estés siendo atormentado por malos pensamientos, pesadillas, visiones, ideas de suicidio, depresión, odio, etc. En la película, los demonios se vencen solo con taparse los ojos o no mirar hacia el exterior. Pero en la vida real, estos espíritus atacan directamente a la mente y al corazón. Las paredes, ventanas o vendas simplemente no les impide su ataque. Tampoco funciona ponernos una tira roja en nuestra mano como forma de amuleto ni llevar un crucifijo en el pecho. Debido a que son espíritus, la respuesta para vencerles no se encuentra en nuestro poder ni en amuletos, pues somos humanos y necesitamos por lo tanto un arma espiritual, algo o alguien más poderoso que ellos. Tengo grandes noticias para ti. Hay un rey que es mucho más poderoso que cualquier mal espíritu o demonio, y su nombre es Jesucristo. La Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz, ahí derrotó a Satanás y sus demonios y les arrebató la autoridad para ejercer dominio sobre aquellos que le pertenecen a él. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y a los que le pertenecemos a él, nos dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, oiga esto, y nada os dañará. Estimado amigo, los que tenemos a Cristo en el corazón tenemos una autoridad espiritual muy poderosa que no le permite a ningún demonio o mal espíritu acercarse o hacernos daño, porque tenemos a uno mucho mayor viviendo dentro de nosotros. Quiero decirte que tú también puedes ser parte del equipo de Jesús. Solo basta con que creas en Él como tu Señor y tu Salvador y le pidas que entre a vivir en tu corazón. Si estás atravesando por pensamientos de suicidio, muerte, depresión, clama a Jesús. Él es como la voz de aquel hombre que hablaba a través de la radio para que fueran al refugio seguro. Jesús, mi amigo querido, te está llamando hoy y Él te dice: ven. Él quiere darte paz, refugio, seguridad y sobre todo salvación. No tienes por qué tener miedo, ni estar en pánico, ni estar desprotegido. Acude a Jesús porque Él te está esperando. Sabes, me gustaría mucho que me dejes abajo tu opinión en los comentarios y nos cuentes qué te pareció este video. Si amas a Dios y a su palabra, la Biblia, entonces estoy seguro que te gustará mucho este canal. Por lo tanto, quiero sugerirte que te suscribas y actives la campana de notificaciones ahora mismo para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Mi nombre es Jacir Rodríguez. Esto fue que dice la Biblia. Y recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios te bendiga.